genuina. En política hay botellas quebradas, allá bien al final. Cuando le confino al primer mundo, estafar y acorralar al gigante. Calcularon cuánta nueva miseria en su bolsa podían transar. Argentina, hermosa vecina, es la Argentina, increíble mira. Unos dicen que son arrogantes, yo te digo que bien tienen de qué. Con las almas libres delirantes, gitanos de fe. Les mandaron los containers del miedo y la plata se voló de la mesa. Todo por agregar unos ceros al disco blando de Wall Street. Es la Argentina, hermosa vecina. Es la Argentina, increíble mía. Al farol de las esquinas le han cortado la luz, pero el pelo del frente está muy bien. Pasarán los tiempos de miseria, escribiendo una nueva canción. Cero y la gambeta, el sample del bandoneón. Quienes dicen que son arrogantes, yo te digo que bien tienen de qué. Si Aníbal y Gustavo volvieran, si volviera usted a la Argentina, hermosa vecina. Le han cortado.